Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Por estos días, además de la pandemia que provoca una tremenda preocupación y por supuesto los esfuerzos del gobierno, de las autoridades sanitarias por encarar una campaña de vacunación que logre finalmente lo que se llama la inmunidad del rebaño, tenemos otro gran problema que tiene que ver con la crisis ambiental y es la bajante histórica del río Paraná, lo cual pone de relieve, indudablemente, la importancia y la necesidad de encarar acciones a nivel gubernamental, a nivel de todas las sociedades, particularmente en nuestro caso, pero este es un problema global como tantos otros. Y en tal sentido, nos parece muy importante compartir con ustedes, en este caso, el capítulo tercero de un libro que ya hemos comentado en anteriores oportunidades, texto que lleva por título Principios Cooperativos en Acción, frente a los desafíos de la agenda global, cuyo autor es Ariel Huarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, nuestro compatriota que también preside la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Es un capítulo muy interesante, con propuestas concretas, como ocurre a lo largo de todo el texto. Por eso nos parece útil y oportuno, sobre todo, compartir con ustedes, estimadas y estimados oyentes. El título del capítulo es Agenda Cooperativa para Defender el Planeta. Y comienza con una frase de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco que dice: ¿es realista esperar que quien se obsesiona por el máximo beneficio se detenga a pensar en los efectos ambientales que dejará a las próximas generaciones? Vaya pregunta, ¿no? Y ya el texto propiamente dicho, del artículo de este libro, comienza diciendo que en su documento Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la ONU, esto es del año 2015, ha reflejado de forma clara la preocupación de la humanidad respecto al cambio climático. Y dice así: el agotamiento de los recursos naturales y los efectos negativos de la degradación del medio ambiente, incluidas la desertificación, la sequía, la degradación del suelo, la escasez de agua dulce y la pérdida de biodiversidad, aumentan y exacerban las dificultades a que se enfrenta la humanidad. El cambio climático es uno de los mayores retos de nuestra época y sus efectos adversos menoscaban la capacidad de todos los países para alcanzar el desarrollo sostenible. Peligra la supervivencia de muchas sociedades y de los sistemas de sostén biológico del planeta. Casi nada, ¿no? Y dice el texto más adelante, ya de la autoría de Ariel Huarco: la profundidad de la crisis ambiental no está en debate pese a la prédica de grupos interesados que relativizan tanto su magnitud como la responsabilidad de la humanidad en su génesis. Ante esta preocupación, los estados se comprometieron en 2015 a la protección del planeta contra la degradación y plantearon líneas de acción en materia de consumo y producción sostenible, gestión sostenible de sus recursos naturales y medidas urgentes para hacer frente al cambio climático. Pocos años después de esta declaración, la tendencia sigue siendo negativa. Uno de los más dramáticos llamados de atención fue la publicación de un estudio de la revista Bioscience, donde los autores, junto con más de 11.000 científicos firmantes de 153 países, advierten que nuestro planeta se enfrenta clara e inequívocamente a una emergencia climática. La declaración se basó en el análisis de datos recopilados durante más de 40 años sobre el uso de la energía, la temperatura de la superficie terrestre, el crecimiento de la población, la deforestación, la masa de hielo polar, las tasas de fertilidad, el producto bruto y las emisiones de carbono. A partir de este análisis, pronostican que los pueblos del mundo enfrentarán un sufrimiento incalculable debido a la crisis climática, a menos que haya grandes transformaciones en la sociedad global. Termina diciendo, al menos este fragmento del capítulo, el tiempo se está agotando. Es necesario profundizar el trabajo y el aporte del movimiento cooperativo para la defensa del planeta en el marco de las líneas de acción propuestas en la Agenda 2030. Y más adelante les leo un pequeño fragmento de cómo sigue este artículo, bajo el subtítulo La primera innovación es cooperar. Nuestra principal innovación es el propio modelo empresario cooperativo, cuya lógica se sustenta en la democracia y la solidaridad y que, por lo tanto, resulta alternativo al modelo que generó la degradación ambiental y la desigualdad. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Humanos, viscerales, comprometidos, solidarios, musicales, cooperativistas, amadores, en contraposición a los odiadores, estamos en este Desde la Gente, queridas amigas, queridos amigos oyentes, que hoy lleva el número 531 desde que iniciamos nuestro programa allá lejos hace 12 años. Y claro, para confirmar estas palabras les cuento que hoy vamos a hablar con el sociólogo y filósofo Ezequiel Ipar sobre los discursos de odio. Pero eso será sobre el final de nuestro encuentro de hoy. Antes pasará, como todas las semanas, Ana Grondona con su columna de análisis y también la periodista especializada en el tema de géneros, Luciana Pecker. Nos va a ayudar a pensar qué le pasa a una sociedad que se escandaliza por unos penes de madera. Y junto con el filósofo José Pablo Feynman vamos a recordar al libertador de América, el gran Simón Bolívar. También vamos a decir, Pugliese, Pugliese, Pugliese, porque trae suerte. Y porque vamos a recordar a este genio del tango, al troesma, al maestro Don Osvaldo Pugliese. Pero hay más, ¿no es así, mi querida compañera de ruta y del éter, Mariana Anzorena? Muy buenos días. Buen día, Edgardo. Buen día, oyentes. Sí, claro que hay más. En el espacio de géneros, por ejemplo, vamos a conocer voces de las mujeres que están llevando a cabo el plan de vacunación más importante de nuestra historia. A 45 años de la noche del apagón en Libertador General San Martín, vamos a recordar ese trágico episodio en nuestro país. Y Silvia Porritelli, esta semana, no nos trae la historia de una cooperativa, sino de una prima hermana, o sea, de una mutual. Se trata de la Mutual Conexión. Es una entidad surgida de la militancia de la economía social y solidaria y que está presente en 10 provincias. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Las mutuales, como las cooperativas, son asociaciones civiles sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es el bien común. Si bien hay algunas diferencias formales, estas entidades, que algunos denominan primas hermanas, comparten buena parte de sus principios y valores, como la adhesión voluntaria, la organización democrática y la ayuda mutua. Hoy conoceremos la experiencia de la Mutual Conexión, una entidad creada en 2014 por iniciativa de un grupo de militantes de la economía social y solidaria que se desempeñan en el ámbito de la comunicación. Con el tiempo, la organización fue ampliando su radio de acción. Actualmente, con 700 asociados y asociadas, la Mutual Conexión está abocada a resolver necesidades vinculadas no solo al campo de la comunicación, sino también la producción, la distribución, el consumo y la provisión de otros bienes y servicios como conectividad, turismo, salud, cuidados, capacitación y vivienda. Claudia Ardini, vicepresidenta de la Mutual Conexión e investigadora y docente de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de Villa María, explica los objetivos de la entidad. Nuestros objetivos como Mutual giran en torno a desarrollar acciones para fortalecer los procesos asociativos a nivel comunitario, Para eso desarrollamos tramas organizativas que generen capacidades para atender a las diferentes demandas de la sociedad, de las comunidades, ¿no? Nos proponemos también alcanzar visibilidad como grupo asociativo de empresas y organizaciones de la economía social y solidaria, en perspectiva de un modelo económico y productivo nacional, tanto por el aporte de producción realizado por el sector de la economía solidaria, como por la cantidad de puestos de trabajo que se generan en este ámbito, ¿no? Por otra parte, los objetivos de la Mutual, por supuesto, se ordenan en torno a desarrollar y poner a disposición de nuestros asociados diferentes servicios, basados obviamente en la ayuda mutua, con el fin de acompañar y potenciar nuestros proyectos y emprendimientos, a la vez que buscamos mejorar la calidad de vida de nuestros integrantes, en particular, y de las comunidades donde la Mutual está trabajando. La Mutual Conexión, integrada por personas físicas, cooperativas de trabajo, asociaciones civiles, fundaciones, instituciones locales, federaciones y confederaciones, entre otras organizaciones, se propone como un espacio de encuentro de diferentes actores cuya labor apunta a impulsar, fortalecer y potenciar diferentes proyectos colectivos. La vicepresidenta de la Mutual Conexión, Claudia Ardini, se refiere al trabajo de articulación e integración que despliega la organización asociativa. Además, la Mutual, junto a otras organizaciones de la economía solidaria, integra el grupo Conexión, que posibilita tanto generar ámbitos de articulación de acciones comunes, así también como espacios de reflexión, propuestas e innovación que contribuyan a la búsqueda de soluciones a problemáticas sociales. En igual sentido, como organización entendemos que la integración y el asociativismo son fundamentales para la construcción de redes que generen estas soluciones e iniciativas de las que hablamos. Y por eso somos parte de federaciones de economía solidaria, mesas locales, regionales, entre otras formas de integración que alentamos y que fomentamos también, ¿no? De tal manera que la Mutual se ha convertido en un entramado de proyectos con un fuerte arraigo territorial que logran una sinergia para avanzar juntos en la búsqueda de soluciones asociativas a diversas demandas que existen y están acentuadas por la pandemia. La Mutual Conexión ofrece diferentes servicios vinculados a la comunicación, la gestoría y asesoría de emprendimientos, la capacitación en diferentes áreas y disciplinas, la prestación de diversos servicios sociales y la incubación de proyectos. Además, la entidad mutualista es una de las organizaciones que promueve Moneda Par, un sistema que funciona a partir de la tecnología blockchain o cadena de bloques, que está conformado por una base de datos públicas compartida y descentralizada que opera como un libro contable donde se registran operaciones de compra-venta o cualquier tipo de transacción. Patricio Suárez Aria, sociólogo y presidente de la Mutual Conexión, comenta qué es Moneda Par. Moneda Par es un sistema de crédito mutuo para el intercambio de bienes, de servicios, de conocimientos, basado en la tecnología blockchain. Es una iniciativa que impulsó allá por 2017 nuestro compañero Mario Cafiero, junto a un grupo de profesionales y de personas interesadas en impulsar esta modalidad de crédito mutuo. Y el objetivo es la creación de un sistema monetario complementario que promueva la autonomía, la resiliencia comunitaria, mejorando la economía de todos aquellos sectores cuyo acceso al crédito está restringido por los sistemas tradicionales. Y Moneda Par se puede instrumentar a través de las mutuales y puntualmente nosotros lo hemos incorporado como parte de nuestro reglamento de órdenes de pago que está también registrado en el INAES. Mutual Conexión se plantea como una red federal de redes que acciona a partir de delegaciones territoriales enmarcadas dentro del amplio y diverso ecosistema solidario que existe en nuestro país. Conexión está presente en 50 localidades de 10 provincias de la Argentina, desde Caleta Olivia en Santa Cruz hasta Perico en Jujuy. También actúa en capitales como Ciudad de Córdoba, Santa Fe, partidos del Gran Buenos Aires, zonas alejadas de centros urbanos y áreas precordilleranas entre tantos sitios de la geografía nacional. La vicepresidenta de la Mutual Conexión, Claudia Ardini, profundiza la idea de desarrollo local a partir de este gran entramado asociativo y solidario. Hay una idea que consideramos, un concepto que consideramos fundamental para pensarnos como mutual y para pensar los servicios que se prestan, las acciones, las actividades y las prestaciones que se hacen, que es el concepto, la idea de redes, ¿no? En Conexión trabajamos principalmente en el asesoramiento y la generación de herramientas que permitan consolidar los procesos organizativos en territorios donde precisamente se puedan tejer esas redes asociativas para fortalecer la producción y el trabajo de nuestros asociados y asociadas. A su vez, Conexión es una incubadora formalizada ante el Ministerio de Desarrollo Productivo, con lo cual está permanentemente abocada a la capacitación y acompañamiento de nuevos proyectos. Tenemos para eso un reglamento puntual de gestión de proyectos para potenciar este servicio. Los reglamentos que tenemos protocolizados en nuestra mutual nos permiten brindar múltiples servicios vinculados a la salud, la educación, la comunicación, el turismo y la producción y comercialización de prácticamente, bueno, cualquier actividad que se pueda pensar que sean actividades lícitas, ¿no? Según lo marca la misma ley de mutuales. Las tareas y promociones que impulsan usualmente las cooperativas y mutuales contribuyen al desarrollo comunitario en todos los territorios en los que actúan, generando impactos positivos tanto a nivel económico, social y cultural. Este impacto positivo también se pudo visualizar en el actual contexto de pandemia, como lo señala el presidente de la Mutual Conexión, Patricio Suárez Aria. Nosotros vemos que las entidades de la economía solidaria vienen siendo actores fundamentales para atravesar la pandemia y serán también actores fundamentales para salir de esta crisis que tiene que ver con el impacto sanitario del COVID, pero mucho más ampliamente con las secuelas sociales y económicas que todos hemos sufrido en mayor o menor medida. Para salir de situaciones tan complejas como estas no alcanza solo con la solidaridad, pero sin ella directamente no se puede salir, o bien se sale hacia un mundo más injusto y más excluyente. La solidaridad como valor en la producción y consumo de bienes y servicios es complementaria de la eficiencia económica y permite avanzar desde las comunidades en la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales, como dice la ley de mutuales, de todas las personas. Aprovechando las sinergias que se generan en el entramado federal, el dirigente mutualista Patricio Suárez Aria comenta algunos de los desafíos y proyectos que se propone impulsar la Mutual Conexión a fin de dar respuesta a diversas necesidades colectivas, tanto a nivel local como regional. Las perspectivas hacia adelante de nuestra mutual y de las empresas de la economía solidaria en general en nuestro país creo que son buenas. Existe un marco favorable para poder desarrollar muchos proyectos. Hoy estamos trabajando en nuevos reglamentos como el desarrollo local, el servicio de cuidados a domicilio desde una perspectiva de inclusión social y de equidad de género, en un reglamento de bancos de tiempo para poder generar intercambio de servicios en una lógica solidaria, cuestiones que tienen que ver con el cannabis medicinal, donde también a partir del impulso del Ministerio de Desarrollo Productivo las mutuales podemos, las cooperativas también obviamente, jugar un rol importante. Estamos también trabajando en temas más estructurales, que es también parte de la demanda de nuestros asociados, como el tema de la vivienda, la conectividad y el acceso a los alimentos a un precio justo. Para saber más sobre la tarea que lleva adelante la Mutual Conexión, solo hay que dirigir el navegador a, tome nota por favor, www.conexionsolidaria, todo junto, como suena, .org, o bien a su muro de Facebook, que es Mutual Conexión. También se puede solicitar información sobre sus servicios o delegaciones escribiendo al correo electrónico, tome nota de vuelta, mutual@conexionsolidaria.org. Y para informarse aún más sobre el funcionamiento y las ventajas de Moneda Par, de la cual la Mutual es una de las organizaciones que la promueve, hay que visitar la página monedar.com.ar. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Dentro del ciclo Nuestra América en Disputa, el tema a debatir este lunes será en defensa del pueblo cubano y por el fin del bloqueo. Del encuentro virtual y en vivo van a participar Juan Carlos Junio, director del CCC y secretario general del Partido Solidario, Atilio Borón, director del PLED e integrante del CCC, Graciela Dufó, actriz, Alejandra Darín, actriz y presidenta de la Asociación Argentina de Actores, Sonia Aleso, secretaria general de CETERA, y Liz Weiner, sociólogo y parte del Centro Cultural de la Cooperación. El encuentro será este lunes a las 19 y se podrá ver en vivo por el Facebook Centro Cultural Cooperación o en YouTube por Cultural Coop. ¿Querés vender más? Banco Credicop te ofrece la mejor herramienta, Sipago, para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. ¿Vender más? Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sipago es una plataforma de pagos propiedad de Fraterna Coop, Grupo Credicop. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Yo nací en el barrio de Villa Crespo, el mejor barrio del mundo según mi concepto. Porteño de alma, del mejor barrio del mundo, como él siempre repetía, pero un porteño del pueblo como pocos, al que la fama y las luces del centro nunca lo obnubilaron. Ese era Don Osvaldo Pugliese. ¿Qué pretensión voy a tener de sentirme maestro, sentirme artista, cuando yo voy caminando todos los días y veo a la gente que está con la pala, y veo los otros que están en un negocio laboral, y veo los otros que están barriendo la calle? ¿Con qué ventaja? Si yo me siento igual, un laborante como cualquiera, ¿eh? No entiendo, la pelota la entiendo de esa manera, de otra no. Laburante como cualquier otro, que nació un 2 de diciembre de 1905 y dejó este mundo un 25 de julio de 1995. En el audio que sigue, Don Osvaldo recuerda sus inicios como músico. Yo tocaba el violín de oreja, un violín que me lo había regalado un tío, con un bandoneón que vivía en la calle Jufré, se llamaba Estevita, y con un guitarrero que se llamaba el Tano Siete Lira. Nos juntábamos los tres y hacíamos un barullo. Qué sé yo cómo tocaba, yo no me acuerdo, ¿no? Y el viejo nunca le gustaba que yo tocara el violín. Tenés un hermano mayor que toca el violín, y tu otro hermano también toca el violín. ¿Para qué te querés tocar el violín? Bueno, un día le dije a mi hijo, mira, papá, yo a la escuela no quiero ir más. ¿Y por qué? No me gusta. Además, que yo me hacía la rabona todos los días o día por medio. Y la pobre hija tenía que ir ahí al llamado de los maestros y la maestra. Una tornante, una sola palabra. Le dije que no quería ir a la escuela. ¿Qué quería hacer? Trabajar. Y me mandó a una imprenta que era de un pianista que se llamaba Mazzone. Bueno, ahí comencé a trabajar de imprentero. Y ahí aprendí a hacer tipo, en fin, para tarjetas y demás, ¿no? Pero lo que pasó, ocurrió esto. En ese interín, el viejo, un día voy a mi casa y me encuentro con un piano. Y cuando me encontré con el piano, me encontré de sorpresa. ¿Qué es esto? es para vos, para que comiences a estudiar a Torrante. Esto que contaba don Osvaldo sucedió cuando apenas tenía 13 años. En las décadas del 20 y del 30 integra varias orquestas formándose como músico profesional, hasta formar la propia, tocando en cafés y clubes de barrio. En aquel entonces había mucha desocupación y la verdad que galeábamos, ¿eh? Caminaban por Corrientes. Un buen día iba caminando por la calle Corrientes, paso por el café Germinal y me encuentro con un muchacho que se llamaba Valentino, que era representante. Me dice, ¿cómo te va? ¿Qué haces? ¿Dónde trabajas? En ningún lado. ¿Querés trabajar en el Germinal? Y bueno, anda a verlo al gallego, me dice. Fui ahí y el gallego me contrató. Ahí debuté en el café Germinal como una primera experiencia, mejor dicho, una de las primeras experiencias. Y después, al poco tiempo, pasé al Café Nacional, hasta que vino el trabajo de Radio El Mundo. Eso fue en el año 39. Debutamos en el Café Nacional y nos ayudó muchísimo. Tal es así que Amadeo Mandarino, que era el cantor, tenía un cochecito, un coche chiquito, y salíamos de noche cuando terminamos de trabajar a buscar laburo con el coche, íbamos a los clubes de barrio, para ofrecer la orquesta. Y algunos nos tomaban. La figura de don Osvaldo Pugliese indudablemente se encuentra entre las mayores de la cultura nacional, no solo por la creación de obras como Recuerdo, Adrios Bardi, La Yumba, El Encompao, Una Vez o Malandraca, sino también por su actitud frente a la vida. Afiliado al Partido Comunista desde su juventud, perseguido por los gobiernos dictatoriales, Pugliese siempre fue reconocido por sus colegas y por el fervor del público por su música y por sus actitudes siempre solidarias. La Orquesta Fernández Fierro, en su relectura de la tradición del género, tomó las armas musicales que dejó el maestro y también las ideológicas, porque la Fernández Fierro es una orquesta que funciona como cooperativa, igual que la de don Osvaldo. Cerramos esta vocación con el tango Recuerdo, en esta hermosa versión de, precisamente, la Fernández Fierro, que logra sintetizar los sonidos de una orquesta con el toque pugliesano. El sonido impetuoso que lograba el gran maestro y una sonoridad actual. Thank you. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual en este bloque, compartimos con ustedes algunas de las publicaciones o de las actividades que realiza el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y nuestro Centro Cultural de la Cooperación. En mi caso, Mariana, una vez más, tengo todo in pectore. Y concretamente se trata de comentar, de relatar brevemente el encuentro muy bueno que tuvimos días atrás con cerca de 47 participantes en una reunión virtual, de la cual participaron el coordinador de la Comisión Nacional de Microcréditos, la CONAMI, Alberto Gandulfo, Patricia Arpe, que es la directora del Departamento de Proyectos del Instituto Movilizador, y un conjunto de dirigentes de cooperativas, de diversas cooperativas, entre ellas, por ejemplo, la Pascana, también la cooperativa integrada por trabajadores de la cooperativa instalada en Pigüé, donde funcionó durante mucho tiempo, hasta su quiebra, una fábrica que, entre otras cosas, hacía las prendas de Adidas. Enorme fábrica en Pigüé, que tuve el gusto de conocer hace muchos, muchos años, y que se constituyó en una empresa recuperada. También una cooperativa de taxistas de Mar del Plata, que se llama Malvinas Argentinas, porque está integrada mayormente por excombatientes que estuvieron allí, en nuestras islas del sur, en las Malvinas. Bueno, así como ellos que nombré, hubo representantes de una cantidad importante de cooperativas a las que el Instituto Movilizador le ha brindado y le sigue brindando microcréditos con fondos públicos provistos por la CONAMI. Y en el caso de las palabras que me tocaron pronunciar y compartir en el inicio de esa reunión, que, como les digo, fue muy grata por el clima cálido. Y digo clima cálido a pesar de que estamos en invierno, pero sobre todo a pesar de que, como ocurre en estos tiempos de pandemia, fue una reunión virtual. Pero se nota a través del tono de las palabras, las sonrisas, las imágenes de satisfacción. Ahí destacamos que recibimos hace unos años aproximadamente 6 millones de pesos que hoy se convirtieron, fruto de la rotación de los préstamos a medida que se va recuperando por las cuotas que pagan los beneficiarios, estamos ya en los 30 millones de pesos. Y como dijo el amigo Alberto Gandulfo, esa rotación es parte de las virtudes que tiene la economía solidaria. Esto es lo que hoy quería compartir con ustedes. Y ahora, por cierto, como siempre, Mariana, te escucho atentamente. Yo, Edgardo, tengo acá una noticia muy interesante para las cooperativas. Como todos saben, la semana pasada, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, lanzó el Plan de Desarrollo Verde, que consiste en una política para potenciar la economía con responsabilidad ambiental. El plan anunciado representa una inversión de más de 10.000 millones de pesos a través de diferentes herramientas de apoyo técnico y financiero para más de 3.500 empresas argentinas de diferentes sectores. Dentro de ese diferentes sectores entran las cooperativas, que inicialmente se financiarán con 400 millones de pesos orientados a dos ejes: producción de calefones solares y agrandar la cadena de valor en la industria del reciclaje. La iniciativa fue presentada por el ministro Matías Culfas, junto a su par de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y la vicejefa de Gabinete de Ministros, Cecilia Todesca. El objetivo de lograr la triple sostenibilidad en la asistencia a más de 3.500 empresas en todo el país. social para la creación de empleo, macroeconómica para generar ahorro de dólares y ambiental para enfrentar la degradación ecológica. En diálogo con la Agencia de Noticias de Economía Social y Solidaria ANSOL, el fundador de la Federación Autogestión, Cooperativismo y Trabajo, ACTRA, y asesor del Ministerio de Desarrollo Productivo, José Vasco Abelli, explicó que las cooperativas están incluidas en el programa de proveedores. Por un lado, a partir del programa de calefones solares que implica colocar en viviendas este tipo de tecnología para calentar agua, a través de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para avanzar en las 120.000 viviendas que están planificadas. Y para las cooperativas de reciclados hay un plan piloto con 40 municipios donde se busca extender las cadenas de valor. O sea, que las cooperativas no funcionen como galpones acumulando para vender a la gran industria, sino que concluyan un proceso productivo. Por último, José Vasco Abelli destacó a la agencia ANSOL una novedad en la que está trabajando el ministerio. Estamos armando un fideicomiso, dijo el dirigente, para la compra de los procesos de quiebras de empresas expropiadas. Hay 170 empresas que fueron expropiadas, pero sus procesos no fueron resueltos por el Estado. Están en un limbo jurídico que no tienen la propiedad ni son sujetas de créditos. No pueden abrir cuenta corriente y mucho menos participar de la cadena productiva de valor. Armamos un equipo especial para trabajar sobre eso. Hemos incorporado a bancos públicos, privados y al Banco Credicop. De a poco, el crédito y la asistencia comienzan a llegar a la base. Muy interesante iniciativa del Ministerio de Desarrollo Productivo para las cooperativas que vamos a seguir bien de cerca para ver cómo se desarrolla. Desde la gente, desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Cuando el miércoles pasado el presidente Alberto Fernández entregó los primeros DNI, en los que no figura la lectura binaria de masculino o femenino, es decir, una M o una F, sino una X, me quedó muy presente la frase del primer mandatario cuando sostuvo: entre lo ideal y lo posible, vayamos por lo posible, porque estamos cada día más cerca de lo ideal. Y el ideal va a ser cuando todos y todas seamos todes y a nadie le importe el sexo de la gente. Y nos pareció que este tema merecía la lectura de nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, así que te digo muy buen día y por supuesto te escucho muy atentamente como siempre. Buenos días, Edgardo, a todos, todas y todes. Bueno, la frase que acabas de citar del discurso de Alberto Fernández los otros días, cuando fue la primera entrega de los DNI no binarios, me parece que sintetiza uno de los mejores rasgos históricos que ha tenido el peronismo como movimiento político. Y sin duda se trata de una cuestión muy relevante. Vamos a ponerle un poco de contexto. Lo que supone es que el Estado hace inteligible una serie de identidades que, de lo contrario, tienen que adscribirse a categorías con las que no se sienten representados, representadas y representades, que es esta cuestión del binarismo, ¿no? Que hay dos sexos, masculino y femenino, que son además por naturaleza, que a lo sumo culturalmente uno puede percibirse en un sexo distinto, y en ese caso es un género distinto al que le ha sido asignado al nacer, pero que las opciones con las que contamos son esas dos. La apuesta por un no binarismo supone dar cuenta de que hay otras categorías posibles y hay identidades que no se inscriben en esa grilla con la que miramos el mundo. Y esto es una cuestión muy relevante que tiene que ver con muchos años de militancia de distintos colectivas y colectivos vinculados a la diversidad sexual, y es más que una cuestión de mero nombre y es más que una cuestión de mero símbolo. Se trata del derecho a ser y de ser como uno se autopercibe, que es, como decía Alberto Fernández también los otros días, la única posibilidad de la felicidad. Y me parece una cosa sumamente interesante y también muy propio del discurso peronista, esta pregunta por la felicidad. ¿Cómo es que uno construye en su vida la dicha, ¿no? Y me parece súper interesante el modo en que una racionalidad política toma esa pregunta e intenta construir a partir de ella formas de intervención del Estado. Dicho esto, quería hacer dos referencias. Una es relativizar algo de la libertad que supone este avance en derechos. Sin lugar a dudas, lo que ocurrió el otro día tiene que ver con el reconocimiento de nuevos derechos en una tradición que tiene mucho que ver con el peronismo y específicamente con el kirchnerismo y que tiene una saga de hitos, ¿no? Desde el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y más reciente la del cupo trans, que tiene que ver con la incorporación a la vida política de nuevos derechos, de nuevos colectivos y colectivas. Y como decía antes, la posibilidad de hacerlos y las visibles, les visibles, y en ese sentido que puedan participar de otro modo en la sociedad. Ahora, hay un riesgo paradójicamente liberal que es suponer que entonces las categorías ya no existen o que las categorías ahora ya no ejercerían una violencia por sobre las individualidades. ¿A qué me refiero? Las perspectivas que han trabajado sobre la importancia de reconocer otras identidades más allá del binarismo también han insistido en que tenemos que evitar el anzuelo de creer que hay un mundo posible donde la elección es libre y sin ningún tipo de violencia nos inscribimos, nos identificamos o adscribimos a ciertas posiciones, sea varón, mujer, no binarie, trans, etc. Porque siempre toda identificación supone una constricción, supone una renuncia, supone una particularización que rompe la posibilidad de lo infinito, de lo inagotable, pero además que siempre viene con, para decirlo rápidamente, con alguna forma de lastre, con alguna forma de mandato, con alguna forma de imperativo. Y está bien, la vida en sociedad es eso. El punto es cómo, en tanto sociedades modernas, seculares y que se modernizan, cómo podemos tramitar esas categorías de modo que sean menos excluyentes, menos hirientes y permitan, y ahí vuelvo al nudo del discurso de los otros días, la dicha y la felicidad. Cómo intentamos resistir a las modalidades más restrictivas, imperativas, que dejan afuera identidades que luchan por tener un lugar en el marco visible. Me parece que en esa tensión, para usar una expresión que le gusta al ex vicepresidente García Linera, en esa tensión donde cualquier construcción de subjetividad, cualquier construcción de identidad supone siempre aceptar categorías que ejercen algún tipo de violencia, esa violencia nos constituye y nos hace también sujetos capaces de hablar en la escena pública, de tener una acción política, pero no desde, y esto es lo que quiero decir quizás un poco confusamente y me van a saber disculpar los oyentes y las oyentas y les oyentes, no de un modo imaginario, liberal, donde ahora sí cada uno puede definir sin ataduras quién será, sino de un modo democrático que supone la discusión, el debate, la lucha y la construcción colectiva de más opciones para más personas. Me parece que de eso se trata la democratización y no de una fantasía de una libertad sin restricciones y sin imperativos, que siempre es una fantasía muy, muy, muy mentirosa. Y lo otro que quería marcar, que me parece un tema muy importante como saldo de este nuevo avance de los derechos en términos de diversidad y de construcción de identidad, es que vuelve a ser el peronismo en su fase kirchnerista quien expande estos derechos, quien da visibilidad. Y me parece que eso lo que muestra nuevamente es que el peronismo y en particular el kirchnerismo es una fuerza absolutamente moderna y modernizante y secularizadora. Voy a decir algo para que se entienda lo que estoy tratando de enhebrar con estas palabras. Hay un modo de pensar el peronismo muy típico y muy perimido, a mi manera de ver, que lo construye como una fuerza tradicional, del atraso, y que por supuesto trae muchos prejuicios de que ese atraso sería el atraso de los caudillos del interior, etc. Por el contrario, si uno mira con atención la historia del peronismo, lo que ve es una fuerza modernizadora extraordinaria, en la forma del peronismo clásico del Estado, sin duda con sus tensiones y sus claroscuros. Y en el caso del kirchnerismo, esa modernización tuvo un rasgo muy especial en esta dimensión de la modernización social y de los nuevos derechos o los derechos de nueva generación. Por eso resulta tan paradójico, y se va a empezar a escuchar más y ya aparece en la escena, este intento de inscribir una oposición al kirchnerismo que sería la de una izquierda democrática, que sería una izquierda no peronista y una izquierda no comunista, una izquierda democrática. En la historia real de las luchas en la Argentina, esa izquierda, que se piensa democrática, ha estado en la vereda opuesta del peronismo en, generalmente, movimientos e intervenciones profundamente antidemocráticas como ha sido la proscripción, pero que además le cuesta entender que la modernidad y la modernización en la Argentina tiene el signo del peronismo y en este caso tiene el signo del kirchnerismo en estos hitos que construyen sin duda una secularización de la sociedad que ya no se rige por las formas tradicionales y heredadas en las que pensamos el sexo y el género, sino que puede innovar radicalmente sobre ello, respetando y valorando el lugar de la individualidad. Esa es la definición de secularización y esa es la definición de los avances de los derechos de nueva generación y es sin duda el kirchnerismo el que puede llevar adelante esa bandera. Entonces los opositores que se imaginan ese peronismo solo telúrico, sin duda es una de sus fases, pero yo diría que es una muy menor, pero que se construye ese oponente telúrico de la tradición, etcétera, no puede lidiar con la realidad histórica de un movimiento capaz de renovarlo todo, incluso aquello que está ni siquiera ligado a la determinación religiosa, que ya es muy fuerte, sino incluso a lo que pensamos como determinación biológica. Desestabilizar eso es realmente una audacia muy importante y muy necesaria. ¿Necesaria para qué? Bueno, para lo que decía Alberto Fernández los otros días, para construir una vida dichosa y un pueblo feliz. Así que, bueno, nos seguimos escuchando hasta el próximo sábado. Ana, mientras te escuchaba, recordé una frase de la filósofa norteamericana Judith Butler que había leído esta semana y que sabía que la tenía acá en la computadora y que viene muy a tono. Ella dice así: no hay ningún motivo para clasificar a los cuerpos humanos en los sexos masculino y femenino, a excepción de que dicha clasificación sea útil para las necesidades económicas de la heterosexualidad y le proporcione un brillo naturalista a esta institución. Muchas gracias, como siempre, Ana, por tus palabras y será hasta el sábado próximo. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. En estas vacaciones de invierno hay distintos espectáculos para las infancias organizadas por el Centro Cultural de la Cooperación. Por ejemplo, Música Maestro, que es teatro negro. Lo que esconden los libros. Pop-up, que es teatro de papel. Y Montaña Hoguera, que son títeres de tradición china. Cada una de las obras tiene al finalizar un taller que se ve online y que tiene una duración de 15 minutos cada uno. Las entradas se consiguen por alternativa teatral a un valor de 400 pesos, es el valor de la entrada familiar. El horario de las funciones es a las 16 y estarán disponibles por 24 horas. Si quiere más datos, puede ingresar a la página web centrocultural.coop. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop Móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Simón Bolívar, Simón. Caraqueño americano. El suelo venezolano le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz. Ese personaje indispensable de nuestra América llamado Simón Bolívar nació en Caracas, en Venezuela, el 24 de julio de 1783, es decir, hace 238 años. Recibió una muy buena educación y a los 15 años, al fallecer sus padres, un tío lo envió a España para seguir sus estudios. Simón Bolívar, Simón, redivivo en las memorias, que abre otro tiempo la historia. Te espera el tiempo, Simón. Simón Bolívar, razón. Razón de pueblo profunda, antes que todo se hunda, vuelve de nuevo, Simón. Podríamos seguir en un resumen de su vida, que se casó joven, que enviudó muy pronto y juró no volver a casarse, que en su regreso a Europa con su maestro Simón Rodríguez fue que juró nunca descansar hasta que Latinoamérica estuviera libre y que en ello se le fue la vida. Simón Bolívar, Simón, en el sur la voz amiga, en la voz de José Artigas, que también tiene razón. Nos ayuda a pensar a Simón Bolívar el filósofo José Pablo Feynman. ¿Cuál fue el gran proyecto por el que se conoce a Bolívar? A Bolívar se lo conoce por un gran proyecto. Es decir, uno dice Bolívar e inmediatamente resuenan cosas como la unidad latinoamericana, el continente que forma un solo bloque frente a todos los otros bloques que puedan enfrentarlo, y también las teorías opuestas. ¿Y qué viabilidad tenía ese proyecto de la América Latina autónoma y unida? Ahora bien, algunos sospechan un poco de Bolívar. Bolívar era totalmente bueno, generoso, abierto, deseaba lo mejor para América Latina, o ese altísimo perfil que siempre cultivó, altísimo, el más alto perfil de todos los guerreros de América Latina. Ese perfil tan alto habla de una gran ambición. Esa gran ambición habla de elementos autoritarios en su carácter. Si hay elementos autoritarios en el carácter y en la formación de Bolívar, entonces sus proyectos políticos de una América Latina unida implicaban que esa América Latina se uniera bajo una dictadura bolivariana. Bueno, esto no lo vamos a poder responder porque nada de esto se realizó. Ni la dictadura bolivariana, ni América Latina sobre todo, se unió, ni se ha unido todavía, aunque en esa tarea está. Bolívar fue un hábil militar, mejor estratega. Una de sus armas más fuertes fue la palabra, dicha o escrita. Muy señor mío. Fragmento de la carta de Jamaica. Me apresuro a contestar la carta del 29 del mes pasado que me hizo el honor de dirigirme y yo recibí con la mayor satisfacción. Sensible, como debo, al interés que usted ha querido tomar por la suerte de mi patria, afligiéndose con ella por los tormentos que padece desde su descubrimiento hasta estos últimos periodos por parte de sus destructores, los españoles, no siento menos el comprometimiento en que me ponen las solícitas demandas que me hace sobre los objetos más importantes de la política americana. Las provincias americanas se hallan lidiando por emanciparse. Al fin, obtendrán el suceso. Algunas se constituirán de un modo regular en repúblicas federales y centrales. Se fundarán monarquías casi inevitablemente en las grandes secciones. Y algunas serán tan infelices que devorarán sus elementos, ya en la actual, ya en las futuras revoluciones, que una gran monarquía no será fácil consolidar. Una gran república, imposible. Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí con el todo. Mas no es posible porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes dividen a la América. En 1815, Bolívar ya intenta darle un marco orgánico a esta idea que tiene de la unidad latinoamericana. José Pablo Feynman, filósofo, en su programa de Canal Encuentro, Filosofía Aquí y Ahora. Para eso redacta una carta de Jamaica, y esta carta de Jamaica es justamente la que debe dar los lineamientos para la unidad latinoamericana, que, y esta es la gran sospecha de todos, y la certeza casi unívoca, que esa unidad latinoamericana Bolívar quiere que sea puesta a sus pies, o al menos que sea dirigida por él mismo como caudillo político y militar. Es decir, él asumiría un comando estratégico de la unidad latinoamericana. Ustedes observen a esta altura cómo las oligarquías criollas de todos los países de América Latina estarían mirando a Bolívar como una especie de loco que intentaba unir lo que no quería unirse de ninguna manera, porque cada una de las oligarquías de los países de América Latina quería hacer sus propios negocios luego de lograda la independencia. En este sentido, quizás, lo que se puede decir del autoritarismo de Bolívar, o que Bolívar era un dictador que quería ponerse al frente de la unidad latinoamericana, sea un mal menor ante el de las oligarquías que querían balcanizar América Latina, desmigajar América Latina y negociar cada una con el imperio. Este tema se lo dedico a todo el continente latinoamericano, desde Puerto Rico, en cuarentena, pero de pie, todo el mundo. Mientras empieza a sonar Latinoamérica de Calle 13 en su versión realizada en cuarentena, en la que participa Gustavo Santaolalla, recordemos una de las frases de Simón Bolívar. El libertador dijo: la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. Y como entonces, 200 años después, hoy la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de los que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, y pieles de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiera su patria, no quiera su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. Oye, pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas,

cuando lo cargaban en una camioneta de la empresa Ledesma. Ríos de aguas contagiosas. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Cerros, una de la injusticia. Y se llevaron en una sola noche 300 personas. Abrimos esta segunda hora del programa con Canción para Olga, del grupo Mamaluba. Olga no es otra que Olga Aredes, la imbatible luchadora que un jueves, con la única compañía de una pancarta y su pañuelo blanco, comenzó a dar vueltas a la plaza como sus compañeras de Buenos Aires, pero allá lejos, en Ledesma, Jujuy. La lucha de Olga Aredes, fallecida en 2005, hizo visible de un modo incontrastable la complicidad de la oligarquía jujeña y puntualmente de Blaquier con la dictadura militar, al denunciar que en la noche del apagón fueron secuestrados militantes políticos, obreros del ingenio y su propio marido, por entonces intendente de Libertador General San Martín, que había logrado que por primera vez en su historia centenaria el ingenio Ledesma pagara impuestos. Claro que su pañuelo sigue vivo, claro que Olga Aredes vive. Vive en la memoria para recordarnos que hace 45 años atrás, entre el 20 y el 27 de julio de 1976, un apagón simultáneo dejó sin luz a las localidades jujeñas de Calilegua, Libertador General San Martín y El Talar. El ejército, la gendarmería y la policía provincial desplegaron un operativo conjunto con la participación directa de la empresa Ledesma, cuyo dueño, Carlos Blaquier, aportó sus camiones y las listas negras para el secuestro de cientos de obreros y estudiantes. 33 de ellos aún permanecen desaparecidos. A 45 años de la noche del apagón, la Corte Suprema de Justicia, que se tomó sus largos 6 años para expedirse, a principios del mes de julio dejó sin efecto la resolución que había beneficiado con la falta de mérito a Carlos Blaquier. De esta forma, la Corte reactivó la investigación por delitos de lesa humanidad contra Blaquier en un caso emblemático de la responsabilidad empresarial en los crímenes cometidos durante la dictadura. De algún modo, la voz de Olga Aredes sigue resonando en la plaza de Ledesma. Lo que hemos hecho en este pueblo es resistir con el derecho humano que tenemos de saber qué ha pasado con nuestro desaparecido. Una generación desaparecida era una generación que tenía ideales, que tenía compromiso con su pueblo. Siempre estaban donde la gente los necesitaba. Yo quiero aquí delante de todos ustedes hacerle una pregunta a los poderosos de esta zona, a los dueños del ingenio Ledesma, que nos contaminan el aire que respiramos, los ríos, la tierra, todos estamos enfermos, nuestros pulmones están tapados de carbonilla, nosotros no tenemos acá médicos que nos defiendan, que denuncien la contaminación ambiental. Por eso, ante ustedes, les digo, me comprometo a seguir luchando y denunciándolo, porque estos que están matando a la gente tienen que tener un castigo. 45 años de la noche del apagón. Quiero decir, nosotros, si estamos unidos, vamos a poder exigirle. Esto es principio fundamental de justicia. Que pague primero el que más tiene y los pobres que no paguen más. Vive. El fin de las mañanas muere. ¿Y dónde guardamos tu pañuelo vivo? Vivo. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Continúa el ciclo de cortos en Floreal Web TV, el canal del Centro Cultural de la Cooperación. Durante el mes de julio, el tema es Feminismos y Derechos Humanos. Se pueden ver dos trabajos audiovisuales, No son cifras, de Ana Cecilia Perisic, y Aborto legal ya, de Leonora Gioldi, ambos de 15 minutos de duración. Reiteramos, los cortos pueden verse de manera gratuita en el canal de Centro Cultural de la Cooperación, Floreal TV. ¿Querés vender más? Banco Credicop te ofrece la mejor herramienta, Sipago, para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. ¿Vender más? Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sipago es una plataforma de pago propiedad de Fraterna Coop, Grupo Credicop. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Buenos días, amigues, amigos, amigas. Esto es Visión de Géneros. Seguramente ya te vacunaste y si no lo hiciste, estarás por estos días haciéndolo. Entonces te contamos que hay más de 15.800 vacunatorios a nivel nacional y que cada uno tiene por lo menos 5 vacunadores. No sé a vos, a mí me vacunó una mujer. ¿A vos también? Seguramente que sí, porque más del 70% de esas personas son mujeres. Esa tarea requirió el trabajo tanto de vacunadores y de vacunadoras que para llevar adelante esa labor se capacitaron en distintos tipos de cursos, donde no solo aprendieron aspectos técnicos de la aplicación propiamente dicha, sino también de otros aspectos, como por ejemplo efectos adversos de las vacunas, temas de conservación, temas de transporte. Este proceso de reclutamiento empezó allá por diciembre del 2020 y hoy desde esta columna vamos a hacerles un humilde homenaje a todos esos hombres y en especial a esas mujeres que día a día nos devuelven la esperanza, ¿no? Queremos conocer sus voces. A ver, vamos en este primer audio a conocer un poco más cómo fue ese proceso de reclutamiento. Mira, nosotros arrancamos en enero del 2021 con todo lo que es capacitación a nivel nacional, ¿no? Se capacitaron a muchos voluntarios y entre ellos entramos nosotros los voluntarios de la carrera de enfermería y la carrera de medicina. Se hicieron las capacitaciones y en todo el circuito que incluye el ingreso de las personas al vacunatorio. Cuando se les ha dado el turno, se pasa por triage, que le llamamos, donde les hacen una serie de preguntas, después pasan a colocarse la vacuna, se cargan en una tablet en el sistema los datos, se aplica la vacuna y posteriormente pasan a consejería, que se llama, donde les dicen qué síntomas pueden tener después de la aplicación de esta vacuna. Esas mujeres, esos hombres, son protagonistas de la campaña de vacunación más grande de la historia argentina. Ellos son los protagonistas y desde esas postas sanitarias, esas postas de vacunación, llevan la esperanza a millones de argentinos y de argentinas. La labor de estos hombres y de estas mujeres se convirtió en algo absolutamente trascendente para luchar contra este virus. Ellos, ellas son estudiantes de enfermería, enfermeros recibidos, hay odontólogos, hay farmacéuticos y farmacéuticas y médicos y médicas también que participaron de todos estos cursos que en la actualidad les permiten vacunar a miles de personas por día. Y además no solamente vacunan, no solamente inmunizan, sino que también te escuchan, te contienen, te aconsejan. Y nada más y nada menos que en el marco de una pandemia inédita a nivel mundial. Algunas voces de esas experiencias las escuchamos aquí en Visión de Géneros. Esta campaña nos atraviesa de una manera muy, muy especial. Las palabras que más escuchamos es gratitud, esperanza, fuerza y sueños. La importancia de la vacuna hoy en día es el único medio que tenemos para poder hacer una batalla contra este virus. Es una oportunidad que me pone muy contenta para poder ayudar al país y en esta situación mundial, en esta pandemia. Nos sentimos re orgullosos y cada día le ponemos más fuerza y predisposición para aplicarle las vacunas a esta persona. Todo esto que se está viviendo ahora es una cuota de esperanza. Esas mujeres toman contacto con las esperanzas de todos nosotros, con nuestras angustias, nuestras inquietudes, también con nuestras alegrías y también nuestras tristezas, ¿no? Ellas y ellos han sido convocados por el Estado para ser los protectores de una de las peores pandemias de la historia. Ellas son las que nos saludan, nos reciben a cada una, nos toman el brazo, nos desinfectan en el hombro, nos ponen el alcohol, intercambian algunas palabras, nos ven a todas y a todos muy excitados, nos aplican esa dosis la indicada, nos pasan el dedo sobre el pinchazo, nos protegen con la gasita y con la cinta y nos invitan a esperar esos 15 o 20 minutos en otro sector y nosotros ahí sentadas felices sabiendo de que la tarea ha sido cumplida, ¿no? Ese rito en el cual las vacunadoras y los vacunadoras toman contacto con las esperanzas de todos nosotros, de todas nuestras inquietudes, de todas nuestras heridas y de nuestras tristezas, como decíamos recién. Seguimos escuchando las voces, las experiencias de estas personas que les tocó tamaña tarea. Mi nombre es Mónica Duré, soy enfermera del Hospital Santa Marina. Estamos todo el día desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas de la tarde. En la semana pasada hubo 400 turnos por día. Yo creo que la gente estuvo con mucha ansiedad esperando esto. Y nosotros también como personal de salud. Y todos los días esperábamos cuándo va a llegar y hasta que de repente llegó. No sé, hay diferentes estados de ánimo, pero todos alegres. Algunos muy efusivos, otros agradecen. A veces hubo una señora que aplaudió. Y al momento en el que, bueno, uno está aplicando, se desbordan en lágrimas. Y también muy agradecidos. Hay de parte de todos los vecinos y todas las vecinas mucho agradecimiento por el buen trato y también por esto de que se sienten cuidados. Y también mi hija siempre a todos les cuenta cuando está en clases que yo estoy vacunando, que estoy cuidando. Así que ella también muy orgulloso. Un honor tremendo poder formar parte de la campaña. Y la verdad sí, es un placer poder colaborar y ayudar a la gente. A mí me llena, bueno, que sea de orgullo, de emoción, el hecho de estar vacunando con esta pandemia. Se están garantizando los derechos, tanto míos como de todos los ciudadanos. Así que estamos también súper emocionados y contentos. Hasta acá llegamos en cuestión de géneros. El jueves, cuando cerrábamos esta columna, teníamos pautado terminar, como siempre, con un tema musical y habíamos elegido Estoy con vos, el tema de Serú Girán. Pero llegó la horrible noticia de la muerte de Palo Pandolfo. En un año que no para de darnos malas noticias, se había ido esta figura esencial del rock argentino desde los años 80, que comandó Don Cornelio y la Zona, Los Visitantes, además de tener una carrera como solista muy hermosa, y además tenía solo 56 años. De las muchas despedidas que escuchamos por estas horas, nos quedamos con la de Eve de Bonafini. Querido Palo, la palabra compañero te queda chica. Compañerazo o muchas veces compañero. Tu música nos va a acompañar toda la vida. Tu sonrisa, tu bondad, tu estar siempre con nosotros. Hasta que nos encontremos en una estrella. Lo recordamos con su versión de la canción para vagabundos. Salud a las cofradías. Trota calle y trota mundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Y viva la Santa Unión, de sin ropas y sin tierras. Oh, todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión. un corto sueño y larga andanza, en constante despedida. Todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Amigos de las botellas, pero poco del trabajo. Todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas. Inofensiva locura, sin razón de vagabundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos sepultura. Prosigamos si Dios quiere nuestro camino sin Dios, pues siempre se dice adiós y una sola vez se muere. Pues siempre se dice adiós y una sola vez se muere. Que siempre se dice adiós y una sola vez se muere. Desde Gentiamos, Edgardo Forum, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. El Ministerio de Salud va a gastar, escuchá esto porque es genial, uno de los delirios de la Argentina. El Ministerio de Salud va a gastar 13 millones de pesos en 10.000 penes de madera pulidos de 17 centímetros. 17 centímetros. Momento. El Ministerio de Salud aclaró que la compra fue definida después de detectar un deterioro en los indicadores de enfermedades de transmisión sexual durante la pandemia. Por eso hicieron una campaña de capacitación para la que se encargaron los 10.000 penes. Además, se van a comprar 10.000 dispensers de forro, de preservativo. Esta semana se produjo en nuestro país un debate de un nivel casi rayano al comportamiento de un preadolescente de hace por lo menos 25 años atrás, por el llamado a licitación por parte del Ministerio de Salud de 10.000 penes de madera para ser utilizados en educación sexual. Comunicadores, periodistas, conductoras y conductores, comentaristas, panelistas se horrorizaron ante esta compra y no pudieron dejar de reírse mientras denunciaban corrupción y despilfarro de las arcas del Estado. Luciana Pecker, periodista especializada en géneros, autora de Sexteame, La revolución de las hijas y Putita golosa, escribió un tuit en el que se preguntaba: ¿para qué necesitamos penes de madera? Porque hay tipos que no saben ponerse un forro. Fuimos a buscarla para que amplíe. La Ley de Educación Sexual Integral fue votada en el 2006 y me amenazaron casi con echarme de alguna radio pública justamente por decir que la Ley de Educación Sexual era necesaria. Fue a principio del siglo XXI, ya lo estamos mediando y sin embargo se asombran de algo que en las aulas se pudo no solamente aceptar, sino aceptar también que da risa. Los penes de madera dan risa porque da vergüenza, básicamente porque a los varones les cuestiona lo que tienen, lo que dejan de tener, lo que les gusta, básicamente, con lo que compiten, ¿no? Si la gran competencia de los varones es quien la tiene más larga, el problema es que la tengan más larga el pene de madera que ellos. Pero esa risa, esa incomodidad, no se quedan afuera, no hay que tratarlo de manera solemne. El problema es cuando se lo vende como si eso que incomoda, porque justamente ayuda a prevenir enfermedades de transmisión sexual, ayuda a prevenir abusos sexuales y ayuda también a prevenir embarazos no buscados, ayuda a prevenir que las situaciones se puedan agravar, lo que genera es una denuncia como si eso entrara en un formato de corrupción o de derroche de presupuesto, porque justamente la diferencia de hace 20 años ahora es que hay presupuesto para generar políticas públicas. Si no son necesarios los penes de madera, bueno, una de las personas que salió a criticarla, sino solo a criticarla, sino a hacer apología directamente de la violación, diciendo que le pongan penes de madera a quienes presuntamente se habían vacunado de manera VIP, es Luis Juez. De la oposición se hicieron oír, obviamente, las críticas, ¿no? Y entre ellos habló Luis Juez. Lo escuchamos al diputado. Y te digo, y aprovecho la oportunidad, porque sé que el fiscal que está investigando la denuncia que hicimos de los vacunatorios VIP probablemente termine conjeturando como la jueza Capochetti en Buenos Aires, que eso no es un delito. Le sugiero al fiscal, ya que no va, que va a decir que no es un delito y que tiene el padrón, que se lo mande la ministra de Salud para que empiecen a probar esos penes de madera con esa gente, con esos vacunados VIP, así en definitiva le damos una utilidad como corresponde, ¿no? Es Luis Juez que no reconoció a su hija aún siendo intendente de la ciudad de Córdoba y la justicia lo tuvo que obligar. O sea, es el colmo de la hipocresía política que quienes usaron su pene con absoluta irresponsabilidad ahora nos vengan a dar cátedra de que es innecesario que se enseñe cómo usar un forro en un pene de madera. Por eso los penes de madera son necesarios y la ridiculización de las políticas públicas de género es la gran nueva estrategia. Que se rían, pero mientras nosotras también, los pibes, las pibas, y quienes quieran tener sexo de manera gozosa, nos reímos disfrutando, pero no volviendo a admitir que quieran cortar los fondos para la prevención y por sobre todo para el goce. En la página web, la ESI, enjuego.com.ar, realizada por un equipo de profesionales especialistas en educación sexual integral, escribieron esta semana. ¿Qué es lo que asusta de este debate? ¿El monto millonario invertido en temas de educación sexual o el temor que tienen algunas personas a hablar de sexualidad en las escuelas con jóvenes y con adolescentes? Quienes trabajamos por la ESI sabemos que no es lo mismo enseñar a colocar un preservativo en un pene de madera que imita la realidad que en un pepino o una banana, que difiere mucho de la misma. Los penes de madera formaban parte de los maletines que ya desde 2010 entregaba el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, amparado por la Ley 26.150, y que fuera desmantelado por el gobierno del PRO. En muchos países del mundo, Alemania es uno de ellos, el pene de madera es el elemento clave para enseñar a usar el preservativo y desmitificar todas las dudas y mentiras que circulan alrededor de su uso. Y rematan en el texto publicado en la ESI, enjuego.com.ar, lo siguiente. Somos conscientes que hay grupos anti-ESI que temen el acceso a una información científica y laica con respecto a la sexualidad, porque prefieren reprimir el deseo oponiéndose al acceso a la información y limitando el pleno ejercicio de las libertades individuales. Resolución 35, portal de comprar, licitación del Ministerio de Salud. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué? Penes de madera pulida. 10.000 unidades, 13.371.000 pesos. No, pero chicos, ¿esto es serio? ¿Esto es en serio o me están haciendo una cámara oculta? Está bien. Para educación sexual, en serio, ¿esto es para educación sexual? Claro, educación reproductiva. Tener un pene de madera para llevarle para enseñarles esto en las clases a los chicos. Este es como el manual, el viejo manual Estrada. ¿Y cómo se les enseña a poner un preservativo a los niños? No, momento, me dicen que figura como elemento didáctico. Bueno, claro, y es para enseñar, didáctico. Sí, pero los chicos, yo tengo hijos chicos, sí. Hablemos un poquito en serio, y les han enseñado, pero sin penes de madera. Justamente así se llama este poema de María Elena Walsh, Educación Sexual, y dice: yo no sé qué le han hecho en la escuela a la Nancy, mi nena menor. Ella, que era un capullo inocente, ayer me preguntó sin rubor: ¿vos sabés cómo nacen los niños? Yo, que estaba arreglando el motor, la paré para oír palabrotas como semen, placenta y embrión. Contengo la bronca, la culpa no es de ella. Voy a la cocina, pido explicación. La patrona dice lo más sobradora que yo me hago cruces de bruto que soy. Que hoy las criaturas se avivan temprano y no como ella cuando se casó. Y que ya no corren cuentos de cigüeña, sino el de un rayado que se llama Freud. Nunca he sido ningún atrasado, pero en algo no admito cuestión. La mujer debe ser recatada y avivarse después que el varón. No me vengan con cosas modernas que terminan en un papelón. A mí Nancy la quiero vestida para siempre con tul de ilusión. La moral es una, sentencia la nona. Mandar a las monjas que aprenda el rigor, pero la patrona se abraza a la cría y como una fiera nos quema a los dos. Yo que por desgracia tengo 4 nenas y ningún machito que herede el camión. Si hoy no ronco fuerte, mañana en el Borda me encanan gritando que soy Napoleón. Ya en 1996, hace 25 años, Leloutier nos hacía reír por aquellos que se horrorizaban ante la educación sexual. El tema se llama Educación Sexual Moderna, Cántico Enclaustrado. Justamente a continuación y fuera de programa, escucharemos Educación Sexual Moderna de Guido Aglialtri. Los jóvenes que desean salvarse deben seguir nuestro consejo para tener una vida pacible. Ahora que están creciendo, ya pueden saber muchas cosas para que tengan buena información. Les cantamos esta alegre canción. Dubi, dubi, du. Ya es hora de hablar de sexo y podrán evitarse daños. Ya tienen edad suficiente. Ya van a cumplir 30 años. Dubi, dubi, du. Lo primero de lo que hay que hablar es de lo que hacen el hombre y la mujer. Hay que nombrarlo bien clarito para que se pueda entender. Eso se llama dubi dubi du. Cada vez que salgas con un desconocido y hagas dubi dubi du, no debes descuidarte, debes tener cuidado, porque puedes contagiarte, porque es pecado. El principal riesgo de contagios es cuando se hace dubi dubi a lo loco. En el matrimonio no hay peligro. Claro, porque se hace muy poco. Y el peligro se agrava para esos pecadores que en lugar del dubi dubi les gusta el daba daba. El uso del preservativo es un método moderno. Contra el contagio es efectivo, pero te vas al infierno. Los jóvenes que desean salvarse deben seguir nuestro consejo para tener una vida pacible. Amén. Amén. Amén lo menos posible. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Canciones en vacaciones, se llama el ciclo organizado por el Centro Cultural Kirchner, que de esta manera suma nuevas propuestas. Los sábados y domingos de estas vacaciones de invierno, a las 17 horas, presenta a grandes artistas de música para toda la familia. Los conciertos son transmitidos simultáneamente a través del canal YouTube del CCK y de la pantalla del canal Paca Paca y son gratuitos. Este fin de semana podrá verse y escucharse. Hoy, sábado, 17 horas, al grupo Koufekin. Mañana, a la misma hora, 17, a Alalá y el Toque Toque. Para más información, puede ir a la página web cck.gov.ar. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. En este último tramo del programa nos metemos de lleno en un tema que deberíamos tomar, que la sociedad en su conjunto debería tomar con mucha seriedad y analizar rigurosamente porque están en juego cuestiones fundamentales de la democracia y los derechos humanos. Hablamos del odio y la circulación de discursos que legitiman la violencia, la agresión o la discriminación. La circulación de un lenguaje cargado de odio en la arena pública y puntualmente en el plano político, desde ya que no es nuevo. Viene de muy lejos. Pensemos en civilización o barbarie, en federales y unitarios. Pensemos en las paredes con el graffiti «Viva el cáncer». Sin embargo, es cierto que en los últimos 10, 15 años se viene registrando un aumento de los denominados discursos de odio en la esfera pública. Efectivamente es así, y digamos que no es solo en la Argentina con la famosa grieta, sino que esto se viene reflejando en todo el planeta. Para profundizar sobre el tema, conversamos en la semana con el sociólogo y filósofo Ezequiel Ipar, que viene analizando y publicando trabajos sobre esta cuestión. En este primer audio, Ipar define el concepto discursos de odio. El concepto de discurso de odio es un concepto, por un lado, abierto a una discusión académica, científica, política, y por otro lado es un concepto urgente. Por eso conviene acercarse a cierto consenso sobre esta idea que piensan los discursos de odio, fundamentalmente como discursos que se pronuncian en la esfera pública y que en general lo que buscan es promover, incitar o legitimar algún tipo de discriminación, de deshumanización y o formas directas de violencia hacia personas o grupos de personas en función de su mera pertenencia a un grupo que puede ser religioso, étnico, nacional, político, racial, de género. Digamos, cuando la mera inscripción de alguien en una identidad social se transforma en un motivo de ese componente que mencionaba al principio, que es como la marca de los discursos de odio, ¿no? La marca operativa, el modo en que funcionan discriminando, deshumanizando y o incitando a la violencia. Discriminando, deshumanizando, incitando a la violencia. Así funcionan los discursos de odio, nos explica Ezequiel Ipar, doctor en Ciencias Sociales por la UBA y doctor en Filosofía por la Universidad de San Pablo. Como decíamos, en la Argentina, pero también a nivel regional y en Europa o en Estados Unidos, se verifica un creciente discurso autoritario de odio y de intolerancia política. Efectivamente, los discursos de odio han venido creciendo en su intensidad, por supuesto también en la preocupación pública en los últimos tiempos, y podríamos citar distintos momentos de esa reemergencia, en la crisis del 2008, la crisis financiera y la crisis social que se abrió a partir de ese momento, que es algo que nunca se terminó de cerrar y que sigue produciendo como subterráneamente efectos de deterioro de condiciones de trabajo, de incremento de vulnerabilidad. El que para mí es el efecto más importante que incide sobre las determinaciones ideológicas que movilizan los discursos de odio, que es el de la desaparición de un futuro comprensible y de un futuro en el que se pueden asentar los sujetos sociales. Ese resquebrajamiento del futuro hay que anotarlo también en la cuenta de las causas del crecimiento de los discursos de odio. Y ahí lo que fuimos teniendo, digamos, si ponemos el hito en el 2008 hasta acá, es una, digamos, creciente traducción en el campo político, con figuras como la de Trump, Bolsonaro, el crecimiento de la extrema derecha en Europa. Hay que ver lo que pasa en Europa Central, sobre todo, donde este crecimiento ya es dentro de las instituciones, inclusive dentro de las instituciones del Poder Ejecutivo, las instituciones jurídicas, que empiezan a verse como permeadas por estos odios sociales y en algunos casos hasta se canalizan en leyes o en sentencias judiciales. Menciono el caso desde el antisemitismo en Polonia hasta cuestiones de racismo y xenofobia en muchos países de Europa, en los Estados Unidos y también en América del Sur. Estamos escuchando al sociólogo y filósofo Ezequiel Ipar, investigador del CONICET y director del Observatorio de la Opinión Pública del Centro Cultural de la Cooperación. Ese crecimiento y esa condensación política atravesó la pandemia del coronavirus con distintos resultados, en algunos casos potenciándose por abajo ese movimiento, en otros casos relativizándose su eficacia, encontrando algunos límites. Y sin duda, para, digamos, pensar este fenómeno, que es evidentemente muy complejo, que incluye esa desaparición de los horizontes de futuro, problemas intrínsecos de la globalización, pero también la reactualización de viejas tradiciones culturales. O sea, todo esto se condensa en los discursos de odio hoy. Yo diría que lo que tenemos en el futuro inmediato como desafío es entender tres causas principales. Por un lado, la que ya mencioné, la relación con la crisis económica y los problemas intrínsecos de la globalización. Después tenemos que entender cómo inciden en estos discursos de odio las nuevas tecnologías de la comunicación digital. Y finalmente hay una cuestión abierta que yo lo pondría como en el terreno de la revisión sobre la polarización política y el modo en que la dinámica política incide e incita este crecimiento de los discursos de odio. Yo preferiría evitar la idea de que cualquier discrepancia intensa en el campo político es causante del crecimiento de discursos de odio. Pero digo, ahí hay como tres series de causas que hay que indagar. Ezequiel Ipar entiende que el debate político, la intensidad y la disputa en el debate político no es el causante directo del crecimiento de los discursos de odio. Lo que es cierto es que la derecha, en su discurso político, de algún modo se alimenta y alimenta esos discursos de odio. Jorge Alemán, que es psicoanalista y escritor, autor, entre otros, de Capitalismo, Crimen Perfecto o Emancipación, escribió recientemente: ya no produce sorpresa alguna que la derecha pueda decir cualquier cosa y agotar todas las estrategias de la difamación. Lo hacen en distintos lugares del mundo según distintas intensidades. La condición de que se pueda organizar un sistema de insultos sin coherencia interna, sin relación ni con la verdad ni con la ética, está directamente relacionado con que se busca premeditadamente suscitar una densa atmósfera de odio. Los discursos difamantes y mentirosos no buscan atacar al discurso que se les opone. Eso es solo una apariencia. Se propone más bien atacar a la propia existencia del otro, un otro que ya no es un adversario ni siquiera un enemigo, sino algo que no debería existir y que habría que extirpar, expulsar, borrarlo de la realidad. Efectivamente, una de las dimensiones de los discursos de odio tienen que ver con ese lugar en el cual el discurso que manifiesta un desacuerdo, un desagrado, incluso un desprecio al otro, que, digamos, nadie se sorprendería que es parte de nuestra vida cultural contemporánea, ese estar manifestando desacuerdos, desagrados y que finalmente se traducen en desprecios a los otros, pero cuando eso llega a un punto y traspasa el umbral en el cual todo eso se transforma en un deseo muy profundo de suprimir al otro, ¿sí? de eliminarlo, de ni siquiera tenerlo como un objeto de desprecio, de ni siquiera tenerlo como un objeto del desacuerdo, ni siquiera tenerlo como un objeto con el que nos separan cosas, pero al mismo tiempo nos sostiene algo en común, ¿no? Cuando se rompe o cuando aparece ese deseo de romper un último elemento que nos vuelve comunes a los otros, encontramos uno de los signos más alarmantes de los discursos de odio contemporáneos, porque evidentemente ahí uno no puede dejar de leer una pulsión segregacionista que en última instancia recuerda la pulsión genocida, ¿sí? Recuerda la pulsión de la eliminación radical del otro. Estamos escuchando al sociólogo y filósofo Ezequiel Ipar, docente, investigador del CONICET y director del Observatorio de la Opinión Pública del Centro Cultural de la Cooperación. El odio es el tema y vamos cerrando por hoy con la última reflexión de Ezequiel Ipar, quien nos advierte, y con razón, que nos debemos preocupar cuando esa pulsión genocida, como él la llama, no puede ser desactivada por la democracia. Ese momento, esa pulsión genocida que todavía está como contenida en marcos culturales, en instituciones, nos tiene que preocupar. Tenemos que tratar de lidiar con ella y de entenderla al mismo tiempo. Y tal vez, sabiendo que esa pulsión está activa en nuestro mundo cultural, cuando pensamos modos de superación, por ejemplo, de las polarizaciones, como mencionaba antes, o esa palabra que terminó consolidándose en el debate público argentino, modos de superación de la grieta, no habría que pensar esos esquemas de, digamos así, de disenso razonable de un modo demasiado idealista o demasiado utópico, porque esas utopías de superación de la grieta se terminan deshaciendo con la facticidad de nuestro mundo cultural. Entonces, tal vez el secreto de cómo pensar hoy una esfera pública donde existan algo que podríamos llamar como disensos racionales, digamos, pasaría por desactivar esa pulsión segregacionista y genocida al mismo tiempo que somos capaces de procesar niveles muy intensos de desacuerdo, niveles muy intensos de polémica, obviamente, pero también habría que incluir ahí cierto lugar para el desprecio al otro que nunca se suma y termina en ese momento segregacionista y genocida. Sé que es difícil y que parece una, digamos, es un borde que siempre es difícil de definir, ¿no? Donde el desprecio al otro se transforma en el deseo de suprimir al otro. Pero me parece que si no tenemos una mirada utópica o idealista sobre la política contemporánea, tenemos que saber buscar ahí lo que podríamos llamar disensos razonables, donde van a haber muchas pasiones, donde van a haber muchos desencuentros, pero siempre tenemos que encontrar el lenguaje para que esas pasiones y esos desencuentros no activen la pulsión genocida. Saber buscar los disensos razonables, encontrar el lenguaje para no activar la pulsión genocida. Muy interesante y profunda reflexión de Ezequiel Ipar para cerrar, solo por hoy, este debate en torno a un tema muy, pero muy preocupante. Y por supuesto que compartimos plenamente estas profundas y, yo diría, sabias reflexiones de Ezequiel Ipar, y nos vamos con Mariana, con mucho amor, con el respeto por toda la enorme diversidad que es lo que nos enriquece, y con ese espíritu, y por supuesto, con la recomendación de seguir cuidándonos hasta que termine la pandemia, será, como siempre, hasta la semana que viene. Por eso, Edgardo, para cerrar de la mejor manera el programa de hoy, nos vamos con un tema a puro gospel que Jorge Drexler estrenó la semana pasada, en el que dice que odiar es mucho más sencillo que amar, que el odio es el lazarillo de los cobardes. Y entonces, para combatirlo, nos propone armarnos de valor hasta los dientes y crear la guerrilla de la concordia para poder desarmar precisamente la pulsión genocida que esconden los discursos de odio. Nos vamos con Jorge Drexler y su tema La guerrilla de la concordia. Chau, hasta la semana que viene. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. Armémonos, armémonos de valor, armémonos, armémonos de valor hasta los dientes. El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes. Por lo tanto, amémonos, amémonos porque sí, amémonos, ahora mismo y aquí, haciendo historia. Soltemos al aire nuestras octavillas de la guerrilla de la concordia. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. Odio es el lazarillo de los cobardes. El odio es el lazarillo de los cobardes. Armémonos, armémonos de valor. Salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes.